La verdad que los bachis tienen una trayectoria hermosa. Ser militante en un bachillerato popular es sumamente esperanzador, es sumamente revolucionario, es sumamente inspirador. Son espacios donde el amor revolucionario fluye, donde quizás no nos encontramos en un principio con un montón de diferencias, porque venimos todos y todas de lugares diferentes. Y en el encuentro, y en el debate, y en la práctica, nos vamos entendiendo, nos vamos conociendo, nos vamos comunicando y vamos construyendo nuevos discursos, nuevas formas, nuevos métodos, nuevas herramientas para la vida individual pero colectiva. Son espacios de construcción colectiva, valga la redundancia, muy fuerte. En los bachis aprendés a escuchar, aprendés a hablar, políticamente a intervenir, aprendés a dialogar, aprendés a esperar, a dar la palabra al otro y a la otra. Los espacios asamblearios, los espacios de reuniones, el aula, son espacios que poquito a poquito van como modificando tu vida de una manera increíble. Vos entras, nosotros y nosotras, quienes estamos en los bachis, siempre decimos que uno entra a un bachi de una forma y sale de otra, ¿no? No volvés a ser la misma persona cuando habitas esos espacios. Porque además son espacios que generan identidad, mucha identidad. Vos sos parte de algo enorme, con lo cual te sentís sumamente identificado, identificada. Y nos pasa que los egresados y las egresadas vuelven y vienen a las entregas de diploma de años después y nos siguen hablando a los profes. Yo soy amiga de muchos egresados y egresadas. Y son espacios de una sociabilización muy fuerte y muy linda.